Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, ya que está siendo una muy buena semana para nuestros equipos en la Champions, los tres en guerra de consolidación, el Barça, el Valencia y el Madrid, vamos a ver cómo nos va esta tarde en la Europa League, pues vamos a esperar que también la semana finalice bien con una victoria del Elche en el Mini Estadi, muy cerquita del Santuario Catalán, al lado del Fútbol Club Barcelona, al lado del Nou Camp, está el Mini Estadi, y ahí el Elche va a jugar este próximo sábado. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta en este jueves 16 de septiembre de 2010. Un jueves ya menos caluroso, nubladito, con 24 grados de temperatura y con un Elche pues casi casi en capilla. Hoy ha realizado el penúltimo entrenamiento de la semana, mañana último entrenamiento y a las 12 parten el autocar rumbo a la ciudad condal para preparar ese partido que van a disputar el sábado a las 4 de la tarde. Recuerden, desde las 3 y media aquí en Sintonía COPE Elche en el 101.4 y también para todos nuestros oyentes que prefieran sintonizarnos o que no tengan más remedio que sintonizarnos por lejanía, por distancia, a través de infoexpress.es, nuestro portal multimedia, para escucharnos no solo aquí en Elche, sino en cualquier punto de España y del mundo. Bueno, un partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga contra un Barça B que en los dos primeros partidos venció por idéntico resultado y ganó 1-2 en Vigo ante el Celta y luego ganó 2-1 en su estadio, en el Mini Estadi, frente al Jerez. Sin embargo, le cayeron 5 en Cartagena, donde el Elche ganó. O sea que fíjense que donde parece que puede ser un estadio difícil o fácil, luego es difícil. En lo que parece un Barça B que empieza fortísimo, luego le meten 5, no se sabe a qué carta jugar. Lo que está claro es que el Elche tiene que jugar a lo que sabe, a ser un equipo fuerte, un equipo muy concentrado, un equipo solidario donde corran todos a una y cuando se tenga la pelota sea práctico y se sepa a lo que, precisamente eso, a lo que hay que jugar, porque en teoría el manejo del balón, el fútbol y el talento lo pueden poner los chavales del Barça B. Por eso el Che tiene que estar muy concentrado, tirar de oficio, de experiencia, no exento de juventud, pero sobre todo hacer de ese arma un equipo rocoso para intentar frenar cuanto antes, desconectar el fútbol catalán y hacer el partido que le interesa al Elche, en definitiva para ganarlo, porque hay mucha diferencia de ganar el sábado a no hacerlo. Ganar el sábado significaría muchas cosas. Primero, que lo del Betis fuera un accidente y que puede pasar perder contra el Betis. Más que lo del Betis, que las dos derrotas seguidas en el Copa y en Liga fueron eso, un accidente, porque contra el Betis se puede perder, a priori, que es junto al Valladolid el rival más cualificado para ocupar esas dos primeras. Y segundo, si se gana el Elche ya a las primeras de cambio, la cuarta jornada, se ganará el respeto de los rivales y presentará su candidatura, no digo definitiva, pero sí ya empezaría a ser una candidatura seria e importante a luchar por el ascenso. Ganar 9 puntos de 12 posibles no está al alcance de cualquiera y el Elche lo puede conseguir. Sin embargo, si cae, si pierde o empata, pero sobre todo si pierde, se podría quedar ya una distancia considerable de los de arriba, ni mucho menos sería una distancia insalvable, pero ya empezarían las dudas. Serían dos derrotas consecutivas en Liga más la de Copa 3 y sin saltar las alarmas, insisto, ya empezarían las dudas, y no solo en el entorno, sino quizás en los propios futbolistas. Así que lo mejor sin duda es ganar en un campo donde el Elche lleva sin jugar 23 años. La última vez que lo hizo, ganó y fue preámbulo del último ascenso a Primera División en la temporada 87-88. No van a estar ni Guacaso, que ya lo sabíamos, ni Mantecón, que lo sospechábamos. Por lo tanto, el doble pivote titular de la Liga con la que arrancó Bordalás no está. Jugarán Asiari y David Generelo, con lo que en la media punta mínimo tiene que haber un cambio. Hay ayer apostamos por palanca. Yo creo que sí, porque si había alguna idea de que David Sánchez jugase ahí en la media punta, por las palabras de Bordalás, yo lo descarto, porque ha dejado claro que David Sánchez no tiene ritmo de competición, y en eso tiene razón. Pero apostaremos por palanca. Hombre, la otra opción es Quero, pero Quero el otro día no fue ni convocado. Fijaos, entre los que no han convocado, Héctor Verdés, el que más, el que peor, el que nunca yo he convocado, Ángel, que ya está en esa línea y no ha debutado todavía. Y si Quero ahora, cuando entran los importantes, los Santos, Bodipo y David Sánchez de la convocatoria, se queda también fuera, tampoco apostaremos por Quero. Por eso digo que quizás ahí estaría palanca por la izquierda y que Mateo por el centro y por la derecha. Somos el doble pivote de Genesio Asiari, atrás Edu Albácar y Pascual Fernández en los laterales, en el centro de defensa Samuel y Pellegrín, y detrás Willy Caballero. Ya sé que me falta uno, el delantero. Yo creo que va a seguir apostando por Linares. Hoy ha dejado claro que la derrota frente al Betis pues no fue un Elche que perdió los papeles, tan solo tuvo ahí 15 o 20 minutos en la segunda parte, que fueron también claves porque llegó el gol de Rubén Castro, pero que en definitiva no va a hacer prácticamente cambios, con lo que pues, por una parte está bien, porque demuestra que no se pone nervioso y que la derrota entiende todo el mundo que fue una derrota que entraba dentro de la lógica y que el Elche no fue inferior al Betis y se mantiene en ese bloque y en ese equipo, salvo, insisto, las emergencias de Huacaso, que es de la jugaría, y la lesión de Mantico. ¿Hay que ir a ganar? Por supuesto que hay que ir a ganar. Edu Albacar dijo ayer que si querían luchar por estar arriba, tenían que ganar en Barcelona. Y le preguntábamos lo mismo a Bordalás, si estaba de acuerdo con su futbolista. Bueno, está claro que si ganamos, lógicamente, estaremos más cerca de arriba. Eso hay que ser conscientes de ello. Y con esa intención, vamos, la mente se me pasa otra posibilidad. Siempre intento que mi equipo gane y afrontamos y preparamos los partidos para ganar. Luego, lógicamente, esto es fútbol y puede ocurrir cualquier cosa, pero el equipo se sube al autobús mañana hacia Barcelona con la intención de sumar 3 puntos. Señor López, ha vuelto usted a sacar un 0 suspendido, ¿no? Está usted suspendidísimo. Aquel 0 el martes que tanto septiembre te arruinó, vuelve para compensarte. Ahora tienes un Ibiza, el coche del tipo de al lado o el tuyo por 9.970 euros y toda la gama Seat al 0% TAE. A 36 meses hasta 10.000 euros y el importe restante al contado. Oferta válida solo este mes de septiembre. Seat Ibiza. Es ahora o nunca. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. El club de tenis Elche a tu alcance. Diviértete practicando tenis, pádel o natación en nuestras instalaciones. Calidad en el servicio y profesionalidad al alcance de todos. Clases en grupos reducidos y personalizadas para una mayor calidad en el aprendizaje. Alquiler de pistas de pádel y tenis. Club de tenis Elche, ahora más cerca de ti. Visita nuestra web clubteniselche.com. Teléfonos 965-45-45-16. El éxito en tus días señalado siempre vendrá precedido de una acertada decisión. Restaurante Mar de Cristal. Bello, situado en un entorno portuario irrepetible donde la luz y el mar forman parte de sus delicados platos mediterráneos. Restaurante Mar de Cristal. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo puerto deportivo Marina Miramar de Santa Pola. Reservas al 966-11-0099. Con Paide Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Comunicaciones. precio. Y no te pierdas su menú fin de semana, los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalest, en calle Guadalest 3, Altavix. Teléfono 966-612-965. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el Elche ha entrenado esta mañana, penúltimo entrenamiento, mañana último, y luego el técnico dará la lista de 18 convocados para disputar el partido frente al Barcelona. Hoy ha hablado el técnico del Elche, José Bordalás, en rueda de prensa, y empezamos preguntándole cómo estaba el ánimo de la plantilla después de la primera derrota en Liga frente al Elche. Pues ánimos muy bien, la verdad es que el partido ahí ya cerca y con ganas de que lleguen, con ganas de apostarlo, porque pues, después de la derrota del pasado sábado, pues tiene ganas de cambiar no la dinámica, sino sacar un buen resultado, después de un resultado adverso y bueno, volver a la senda de los equipos. ¿Y a qué Barça le espera después de los 5 que le han metido en Cartagena? Sí, ellos habían empezado muy bien, habían ganado los dos partidos, en Vigo contra el Jerez, y la verdad es que el otro día en Cartagena estuvo viendo los locales y no estuvieron bien. La verdad es que Cartagena fue superior y estaban heridos, probablemente los dos también. Siempre que tienes un partido, pues tienes que recuperar lo que has perdido, ¿no? Va a ser un partido bonito, un partido disputado, un equipo que juega muy bien, que hace buen fútbol, que tiene jugadores jóvenes pero de gran futuro, su fundamento ofensivo es similar al del primer equipo y bueno, va a ser un partido complicado, difícil, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos muy preparados, muy mentalizados y tengo plena confianza en el equipo. Seguro que vamos a hacer un buen partido. No, anímico no. Únicamente, bueno, pues cuando pierdes un partido, lógicamente se analizan las causas, los motivos, intentan corregir ciertas cosas, todos los partidos, incluso los partidos que ganan, ¿no? Pero anímicamente no, porque el equipo está entero, el equipo ha perdido un partido simplemente, estaba dentro de lo posible, perder contra el Real Betis y bueno, todos queríamos ganar, se perdió y esto es muy largo, son tres jornadas y una carrera de fondo larguísima, mucha calma y tranquilidad y bueno, y sumando puntos es un objetivo. Bueno, puede beneficiarnos, no hay garantía de éxito. Para nosotros, lógicamente, hemos estado viendo al rival, igual que ellos nos han estado viendo a nosotros. Los partidos de Liga y los de Copa, porque los técnicos del Barça viéndonos nos conocen, nosotros les conocemos y bueno, vamos a intentar utilizar las mejores armas para combatir a un equipo que juega muy bien, sobre todo local, tiene muchos fundamentos ofensivos y bueno, nosotros también somos un equipo que también estamos bien ordenados, preparados y con metidos en el partido, pues la competencia. Y vamos a ponerlo bueno, es algo que lógicamente hemos analizado y las dos segundas partes, los arranques de las dos segundas partes que les ha costado la derrota frente a la Copa y la Liga, teniendo a nuestro problema analizado. Bueno, es algo que lógicamente hemos analizado y hemos hablado. Bueno, en momentos del partido no es que le hayamos salido la cara, sino que bueno, pues hemos estado un pelín menos atentos y el rival ha sabido aprovechar sus acciones y eso es lo que nos ha ocurrido, ¿no? Pero tampoco podemos castigar al equipo porque ha tenido un mal momento durante el partido y hemos cometido algún error. Porque tenemos confianza en él. El equipo ha dado la cara en todos los partidos, incluso el Jerez y Real Betis dio la cara, manejó todo en el terreno de juego y felicitarles por ello. Luego los resultados es algo que llega, que no llega, y en este caso no llegó, lógicamente por aquí todo el lugar y también porque nosotros quizás hemos perdido un poquito la atención en un momento determinado, pero no pasa absolutamente nada. Todo eso está hablado, analizado y ahora se intenta que no vuelva a ocurrir, pero vuelvo a insistir, aquí todos los equipos tienen un nivel, un potencial importante, todos tienen sus posibilidades de ganar, lógicamente, el Elche no es una excepción, y todos tenemos posibilidades de una vuelta tremenda, y nosotros tenemos que ir, sabemos que tenemos que afrontar los partidos con un nivel altísimo. ¿Y bajas definitivas, o acaso y también Mantecón? Bueno, son dos jugadores que creo que han comenzado bien el campeonato, no los tenemos para este partido, desgraciadamente, ya tenemos los motivos. Y bueno, lamentarse por lo que están no sirve de muy poquito. Por tanto, hay que tener confianza en los que están, todos tenemos que tener confianza, ellos también, saben que la entidad y el equipo se están jugando mucho, ellos también, y por lo tanto hay que confiar en el equipo. Va a ser complicado, ¿no? Porque Mantecón sí que tiene una pequeña microrotura, no es grave, pero bueno, difícil cuando hay un problema muscular, es arriesgar, no creo que sea lo más oportuno. No obstante, vamos a esperar a mañana, pero va a ser así. Bueno, está David Sánchez. Lógicamente él no ha competido con el equipo, no es un partido oficial, lógicamente no tiene el ritmo de competición que tienen la mayoría de jugadores de la plantilla, y bueno, es una decisión que yo le tomaré, pero sí que está a disposición mía, ya tiene el transfer, como todos sabéis, tiene muchísima ilusión y es un jugador que nos puede ayudar muchísimo. Cuando se preguntaba por la posibilidad de que él jugase ahí en la media punta y prácticamente lo descartaba, y bueno, decíamos que el doble pivote que iba a jugar el sábado, que es justo el que no empezó haciéndolo a principio de temporada, era Huacaso y Mantecón. Estamos a principio de temporada, vamos, en los primeros tres partidos de liga, bueno, los dos, porque la semana pasada no pudo jugar Huacaso, no estando Huacaso y Mantecón, pues al ser ingénerelo, harán ese doble pivote. No me preocupa, yo son dos jugadores que conocemos, que conozco, ellos saben interpretar bien el fútbol del equipo, creo que están preparados profesional y técnicamente para desempeñar esa labor, y hay que tener plena confianza en ellos. Por lo tanto, bueno, empezarse Huacaso y Mantecón no quiere decir absolutamente nada, estas cosas pueden ocurrir a lo largo de un campeonato. Y no únicamente en esa posición, nos ocurrirá, ojalá lo menos posible, a lo largo del campeonato en estas posiciones, en las que jugar los futbolistas que a lo mejor no lo vienen haciendo habitualmente. Pero bueno, aquí ya hemos visto que llevamos tres jornadas únicamente y ya se han caído el equipo jugadores que ya habían iniciado el campeonato. Por tanto, no se puede dormir nadie, hay que contar con las posibles bajas por posibles lesiones, tarjetas y demás, y estar preparados. No, si es que vuelvo a insistir, el equipo el pasado sábado no estuvo mal, no podemos hacer una crítica general de hacer el equipo. Yo creo que el equipo en el cómputo final del partido estuvo a un gran nivel. Yo creo que solamente 15 o 20 minutos del segundo tiempo, bueno, porque el Betis era un segundo rival muy importante. No hay que olvidar que el Betis es un equipazo, que tiene unas individualidades increíbles y ha empezado a jugar el campeonato con mucha confianza y entraba dentro de lo posible. O sea, que, al igual que no ganó nosotros, también ganó en Huelva, me parece, y ganó en Granada con solvencia, o sea que es un equipo que ha empezado muy bien, entraba dentro de lo posible. Ellos, a excepción de las dos acciones de los goles, si ponemos una balanza, no fueron terminadamente superiores a nosotros, todo lo contrario. Nosotros hicieron unos 45 minutos de muchas ocasiones, pero yo creo que tuvimos 3 o 4 claras para ver cómo se puede hacer todo y cambiar. Pero bueno, contra estos equipos pasa eso. Y bueno, tenemos que estar preparados para ello. Habrá otros partidos que nosotros estemos acercados y miraremos los partidos, ¿no? Yo creo que tenemos otro partido importante. ¿Y en las bandas puede haber algún cambio? ¿Izquierda? ¿La derecha? No, bueno, yo creo que tenemos que mejorar en ambas bandas, porque creo que el equipo puede dar mucho más. Los jugadores que tienen gran capacidad. Lo que ocurre es que vuelvo a decir que ha llegado muchísima gente nueva a la plantilla y no es fácil cuando estás acostumbrado a un estilo, a una forma de juego. Bueno, pues hay que cambiarla y requiere esperar hasta que los jugadores que les están costando un poquito más, pero ellos son conscientes y yo soy más consciente de que tenemos que ser mejor importante y tenemos que ir siendo como equipo. Estoy convencido que vamos a dar mucho más todos. Indudablemente tenemos un número de jugadores importantes y lógicamente el que mejor nivel esté o considere que puede llevar al equipo, pues lógicamente estará en el equipo. Y son muy complicados, pero sobre todo porque tienes un gran nivel, un gran potencial. No hay que olvidar que la cantera del Barça, como cantera históricamente, ha sido buena en los últimos años todavía. Porque han establecido un estilo de juego desde el equipo con toda la base, creo que es muy positivo. Y luego el perfil de jugadores que están incorporando a la base del equipo de Barcelona son jugadores que intentan preparar para que puedan dar el salto al equipo. De hecho, los jugadores que en este caso un poquito de impuesto a la y pasando a un nivel altísimo y incluso a ganar campeonatos europeos, ¿no? O sea que son jugadores de altísimo nivel, por lo tanto es muy complicado, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos con muchísima confianza, ellos están heridos, nosotros también. Es un partido que se va a jugar en un escenario bonito, más terreno de juego. Eso yo creo que puede estimular a mi equipo, probablemente al rival, y vamos con toda la confianza del mundo, sin ningún tipo de complejos, pensando que nosotros somos un equipo grande, que tenemos que luchar por estar entre los mejores y sin ningún problema. Las palabras del técnico de Leche, de José Bordalás, hablando del partido que vamos a poder vivir y que les vamos a contar el próximo sábado desde el Minsal. Por cierto, hoy el Betis ha hecho frente a los cerca de 500.000 euros, parte del primer plazo por el traspaso de Jorge Molina. Había dudas, sobre todo generadas a raíz de que está en ley concursal, pero recordemos que cuando el Elche traspasó a Molina al Betis, no estaba Oliver, el nuevo consejo de administración, que preside Oliver, estaba Lopera. Bueno, pues había dudas de con la ley concursal, los jueces que se han metido por el medio, que ha nombrado a Gordillo para que forme otra gestora, de si el Elche iba a cobrar esos cerca de 1,5 millones de euros por el traspaso, más luego 600.000 euros, si el cobrará 600.000 euros si el Betis en los próximos 3 años asciende. Pues bien, las dudas se han disipado para bien, al menos es buena noticia. Otra cosa es que estemos o no de acuerdo, que la cantidad era razonable, pero al menos el Elche ha retirado tranquilo, porque había bastantes dudas, y el Betis ha hecho frente sin problemas a esos cerca de 500.000 euros, que son parte del primer pago de esos 3 plazos que se han marcado Betis y Elche para el pago de Jorge Molina. De nuevo los jueves en Cafetería Sacramento a partir de las 11 de la noche, monólogos. Diviértete, disfruta y vive momentos inolvidables en tu cafetería preferida, Cafetería Sacramento, con un ambiente increíble y una estupenda terraza. Este jueves en Cafetería Sacramento a partir de las 11 de la noche, monólogo. Te esperamos en Diagonal 53. Tenis Elche a tu alcance. Diviértete practicando tenis, pádel o natación en nuestras instalaciones. Calidad del servicio y profesionalidad al alcance de todos. Clases en grupos reducidos y personalizadas para una mayor calidad en el aprendizaje. Alquiler de pistas de pádel y tenis. Club de Tenis Elche, ahora más cerca de ti. Visita nuestra web clubteniselche.com. Teléfono 965-45-45-16. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. La ropa de los niños para el cole es Ponte Sportwear, fabricación propia, precios sin competencia. Chándals, sudaderas, camisetas, faldas pisadas, pantalones, chaquetones de invierno. Para este curso, promoción especial. Chándal de niño desde 20 euros. Uniforme completo niño, 40 euros. Uniforme completo niña, 45 euros. Ponte Sportwear viste a los colegios más importantes de la zona y usted puede aprovecharse de nuestros precios de fabricante. Además, trabajamos directamente con AMPAS y Venta al Mayor. Ponte Sportwear, en Avenida del Calvario 40, Albatera, 965-486626. Ya ha vuelto la liga, empieza la Champions, se acabaron las vacaciones, la vuelta al cole, ¿todo sigue igual? No, en Restaurante El Antojito estrenamos carta. Ven a disfrutar de nuevos platos, diferentes, exquisitos, pero con la calidad de siempre, te encantarán. En Restaurante El Antojito, prueba el menú tapeo de domingo a jueves, una delicia. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, junto a Kelme, zona universidad. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE, en tres minutos algo más nos plantamos en las dos. Seguimos hablando de fútbol, pero dejamos en Elche. Les recuerdo que hoy jueves a las 8, esta noche a las 8, comienza en el Polideportivo Municipal de Torrellano una nueva edición de la Copa Federación de Fútbol, competición en la que participan equipos de tercera división que no juegan la Copa del Rey. Estrenará el torneo el Torrellano Illice, que se enfrentará al Torrevieja. Un Torrellano Illice que esta semana empató a 2 contra el Catarroja en la tercera división, segundo empate consecutivo y una derrota y 2 empates en un partido marcado por la actuación arbitral. 4 penaltis y 7 expulsados. Colegiado Lorenzo Ortega y sus asistentes que señalaron 4 penaltis, casi todos fueron, por qué decirlo, y decretaron 7 expulsiones, 6 por parte del Torrellano, entre ellos el entrenador, el preparador físico y 2 jugadores suplentes y 1 por parte visitante. Un auténtico rosario de expulsiones, de penaltis y al final empate 2 entre el Torrellano y el Catarroja. El Torrellano que jugará esta tarde la Copa Federación. Torrellano está 14º en la selección con 2 puntos. Recuerdo también que mañana viernes a las 6 en las pistas del Polideportivo de Tla dará comienzo una nueva edición de la Escuela de Fútbol del Torrellano IDCF Club de Fútbol, en esta ocasión como club filial del Elche. Por tanto, los monitores de la escuela formarán deportiva y humanamente durante la temporada niños y niñas para que empiecen en este deporte que tanta atención produce. El que se ha empezado bien en regional preferente es el equipo que ya no es filial, ahora es equipo dependiente, el Elche Ilicitano, que ganó en Belferri 0-1 con gol de Tunde a los 3 minutos. Un Elche Ilicitano que lidera de momento en este arranque con otros equipos, pero lidera por goles la clasificación, con 6 puntos es líder en regional preferente. Por cierto, destacar que en división de honor, malos resultados para el Elche, que perdió 1-2 frente al Albacete, y para el Torrellano, que perdió 3-1 en Valencia. Por cierto, duelo fratricida, porque este sábado a las 10 en el Polideportivo Municipal de Torrellano va a tener lugar el primer derbi local de división de honor juvenil. Se van a enfrentar el Torrellano y ICP Club de Fútbol y el Elche Club de Fútbol. Se da la circunstancia que Torrellano, como digo, es conciliar del Elche y a buen seguro se podrá ver un buen pique deportivo en la pedanía. El comienzo de liga ha sido dispar, mientras que el Torrellano ha ganado un partido frente al Castellón y perdido contra el Valencia, el Elche ha contado sus 2 partidos por derrotas. En Liga Nacional no fue mucho mejor la cosa, porque el Elche B perdió en Xàtiva contra el Wittenberg 3-1 y el Kelme no pasó del empate en casa con la visita del Benidorm. Las que empezaron francamente bien en balonmano femenino en división de honor fueron las chicas de Constantin Rodríguez, el Elche Mustang, que venció en Canarias por 21-28 al Rocasa, que además comanda la clasificación en este arranque. Y las que arrancan el sábado a las 6 en Soto del Real son las chicas del Pensada Elche. Lo dejamos aquí. Gracias, saludos. Buenas tardes.